incondicional que tienen los ángeles hacia nosotros y que nosotros podemos poner y plasmar en los seres que nos rodean. El amor incondicional hacia nuestros amigos, hacia nuestros seres, aunque parezca redundante, hasta nuestros seres queridos, hacia nuestros familiares, hacia las personas que rodean y tocan nuestro mundo de alguna forma. Pero el más difícil, pero es el que mejor nos hace, el que más nos hace crecer y el más sano, es el amor al enemigo. Cuando yo puedo dar amor a aquellas personas que pretenden lastimarme. ¿Por qué digo pretenden? Porque desde el momento en que yo devuelvo luz a cambio de oscuridad, devuelvo bien por mal, devuelvo amor por malas intenciones, lo desarmo al otro, lo desarmo energéticamente y armoniosamente. Y muchas veces la prueba está en que no pueden seguir hablando conmigo. No tienen ya intenciones de venir a molestarme. Porque ¿para qué me van a molestar si yo devuelvo amor a cambio de? Si yo no me enojo todo el tiempo, no le doy el gusto ni la felicidad enorme de enojarme por sus provocaciones, por sus malos tratos, por sus malos pensamientos. Los tomo como de alguien que no encontró el camino, como de alguien que está pasando un momento oscuro. En cambio yo, desde el otro lado, tengo la bendición de saber que existen mis ángeles. Tengo la bendición de saber que pidiéndoles ayuda voy a poder cambiar la forma en la que encaro primero mi día y después mi vida. Hoy viene el ángel del amor, viene a decirnos un poco más de amor al prójimo. Hay mucho desamor, hay mucho irrespeto, hay mucha falta de consideración. Hay muchos, uno de los pecados es juzgar al otro, ¿no? Estar todo el tiempo juzgando. Y resulta que es cierto, hay mucha mentira, hay mucha oscuridad. No se sabe dónde uno está parado. Pero si vos le pedís al ángel del amor que te ayude, que te ilumine, que te muestre el camino, vos vas a encontrar tu verdad. Vos vas a encontrar tu camino. Y en ese camino vas a poder agarrar de la mano a los seres que están a tu alrededor. Porque por algo están a tu alrededor. Por algo forman parte de tu vida. Uno no nació en esta vida solo, nació en compañía, nació en un acto de vida y de amor. Y más allá de que fuimos concebidos, como dice el ángel, en un acto de amor, esa frase la tenés que ir más profundo que lo que aparentemente dice. Obviamente que nuestros padres han tenido probablemente un acto de amor. Hay muchos casos que no. Hay muchos casos que fue un acto, pero Dios estuvo allí y eso lo convirtió en un acto de amor. Ninguno de nosotros podría estar aquí si no fuera por decisión de Dios, ¿eh? Porque hay tantos factores que se tienen que dar para que podamos evolucionar. Tantos factores que se tienen que dar para que ese óvulo se junte con ese espermatozoide y se convierta en quien vos sos hoy. Muchos factores. Y todos factores científicos y espirituales. Es tu momento aquí y ahora en la Tierra. Es tu momento aquí y ahora en la vida. Entonces, si estás aquí ahora, devolvé ese amor que te dieron en tu acto inicial. Vuelvo a repetir, no estoy hablando nada más que el bendito acto de amor que pudieron hacer quienes nos dieron la vida. Estoy hablando del acto de amor de Dios cuando te puso como una semilla allí. Hay gente que me puede decir, porque me lo dicen y porque lo escucho día a día, mira, a mí la verdad que no me demostró amor en absoluto, porque pasé por las mil y una, porque todo me sale mal, porque me siento que estoy abandonado. Él jamás te abandona. Ni Dios ni sus ángeles jamás nos abandonan. Somos nosotros los que nos soltamos. Somos nosotros que, como los chicos, ¿vieron un chico chiquito cuando entra en una juguetería y la madre, quieren ese juguete y la madre no decide que no es bueno para él porque no lo puede comprar por lo que fuere y el chico hace un berrinche, un escándalo, se suelta de la mano de la madre y en ese momento, o del padre, en ese momento lo odia con todas sus fuerzas? Bueno, eso hacemos nosotros cuando creemos que Dios no nos está dando el juguete que queremos. Cuando creemos que Dios no nos está dando las cosas como nosotros creemos. Cuando vos empezás a pedir con fe, cuando vos le pedís ayuda a tu ángel, y sobre todo hoy que vino a nosotros el ángel del amor, que abro el libro y se expresa el ángel del amor, es fácil y es sencillo sentir. ¿Estás viviendo con amor? ¿Le estás poniendo amor a todo lo que haces? Yo no te pregunto si estás recibiendo amor. Eso no te lo pregunto porque sí lo estás recibiendo. De Dios y de tus ángeles. De tu entorno, puede que sí, puede que no. De acuerdo a cómo esté armado tu entorno. En qué lugar estés. Yo estoy segura que si estás en el lugar que Dios quiere para vos, amor estás recibiendo. Estás recibiendo señales. Y te toca repartirlas. Porque uno, ¿qué pasa? Yo a veces veo en un trabajo, o en una familia, o en un grupo de amigos, todos te quieren, te tratan bien, te respetan, tienen buena onda, pero hay uno que te trata mal y ese es el objeto de tu conflicto. En vez de contar cuántas personas, te aman, cuántas personas te ayudan a salir adelante, cuántas personas necesitan de tu amor, uno se engancha con ese que nos quiere hacer la vida imposible. Bueno, sábelo, ese es tu maestro. Algo estás aprendiendo. Y si ya lo aprendiste, correte. Es tiempo de correrse. Es tiempo de darle las gracias, como dice Ho'oponopono, gracias. Te amo, hay una relación amorosa entre nosotros de alguna manera, no la física, va más allá de eso. Y perdón si te defraudé y perdono por lo que me defraudaste. Y vamos para adelante. El ángel del amor es magnífico porque te pone blanco sobre negro. Empiezas a darte cuenta que ese ser que está en tu vida diciéndote todo lo contrario a lo que vos necesitás o esperás, te está entrenando para ir por la vida mejor. Pero ¿qué pasa? También tenés que mirar el amor de tus otros seres, de los otros que te rodean. Tenés que darte cuenta que ahí ellos están apoyados en vos, cuidándote a vos, queriéndote a vos. Y si no te encontrás, si en este momento yo pudiera hacer una encuesta personal y vos me estarías diciendo, no, ¿sabes qué? A mi alrededor no hay nadie que me quiere. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar, porque uno puede tener en la vida un maestro por etapa, no 50 maestros. Quiere decir que ese no es tu lugar. O vos tenés que hacer primero el cambio de dar, de devolver amor para poder encontrar que el otro va cambiando. Si yo estoy caminando en la oscuridad con personajes que me atacan, que los conozco pero no los veo porque vienen por atrás, me lastiman, me asustan, ¿y yo tengo que hacer qué? No puedo correr porque estoy encerrada, prender la luz. ¿Y cómo prendo la luz? Pidiéndole ayuda a los ángeles, pidiéndole al ángel del amor, en este caso, en el día de hoy, que ilumine mi camino, que me muestre a dónde mi ser puede servir a otros, dónde voy a ser bienvenido y valorado. La madre Teresa de Calcuta, y no lleguemos a esos extremos, porque la vida, esos son extremos, por eso se la consideran beatas y después santas, pero hay mucha gente que no mira, no espera el abrazo, las gracias del otro, no espera que lo ayuden, hace sin que lo ayuden. Yo estos días, por distintas razones, estuve leyendo de casos, el otro día estaba leyendo en una revista que no hubiera leído porque es una revista de modas y que no me interesa, no me entretengo yo mucho mirando propagandas y modas y cuál es el último color que se usa, no soy muy afecta a eso, pero no porque esté mal, sino porque prefiero leer pedacitos de historias que me van a nutrir. Y justamente ojeándola, me entretengo en una ex modelo. No la que acaba de recibir el premio como la Madre Teresa Argentina, que esa también es un ex modelo, que es un ejemplo de persona que un cáncer en el oído la hizo cambiar, dejar todo para irse a dar amor, para irse a dar a cuidar chiquitos a distintas partes de la Argentina. Habla de una chica jovencita, de unos 20 y pico de años, que se fue a hacer uno de estos viajes que hacen nuestros hijos, a ayudar, por ejemplo, en el Chaco, muchos van a Quitilipi, otros van a distintas partes. Se fue a hacer uno de esos viajes y ella ya había empezado a estudiar en la universidad psicopedagogía y realmente vio qué falta le hacía a esos chicos, eran poquitos, pero alguien que coordine un montón de cosas. Y con esa paz y con esa alegría y con esa angustia para los padres, se fue a internar las vacaciones de verano al Chaco, o no me acuerdo, creo que era en el Chaco, y ella se fue y estuvo trabajando. Y después vino, se recibió, mientras se recibió cada año fue, y después que se recibió se fue a vivir allí. Sus expectativas de vida cambiaron, ella puso su trabajo, le dio un orden a su misión. No importa si no iba a llenarse de dinero, no importa si iba a tener que elegir si bañarse o comer, no importa, le hizo mucho bien, disfrutó de cada paso, organizó una fundación para los chicos, para que la gente los ayude, para que les dé de comer y para que los vistas y para que los apadrines. Ese amor incondicional que dio este personaje, le dejó todo. Y vuelve y está con sus amigas y pasa, las amigas se preocupan porque claro, está sin ropa, está sin zapatos, entonces le compran zapatos, le compran ropa, y ella les pide que no, que la ayuden a llevar cosas para los chicos. Vamos a decir, bueno, pero es única. La verdad que no debería ser así. La verdad que el amor y la solidaridad no hace falta que te vayas a enterrar al impenetrable. Lo puedes hacer con lo cotidiano. Lo puedes hacer en lo que está aquí a tu alrededor. Este amor que vino hoy trasciende el amor físico, trasciende el amor por una relación. Más allá, que también hace falta, y esto lo digo también no por experiencia personal, sino por lo que veo día a día en mi escritorio, ¿no? En mis consultas y en las charlas también. Hace falta mucho amor. La gente está como desenamorada, ¿eh? Porque los hombres están con la cabeza en otro lado y las mujeres por ahí también. Y entonces armar una pareja, encontrar un par, parece una misión imposible. Bueno, yo les quiero decir que no lo es. Siempre está el otro. Siempre hay alguien del otro lado que busca esa experiencia de vida. Solo tenemos que encontrarlo. Y no me digas que es una aguja en un pajar. Encontrar a la persona indicada es pedirlo, es trabajar para eso, es esperar y pasar por esos puentes que aparentemente aparecen brevemente. Date cuenta que si del otro lado del puente no vas a poder encontrar un camino, ni lo atravieses. Ni lo atravieses. A veces uno, yo noto mucho que en el afán o en la angustia por no quedarse solo y pruebo a ver si de golpe no hay camino y lo hago yo con la pala. No, no. La gente no cambia de esa manera. Cambian cosas, sí. En realidad lo que uno puede hacer no es que cambie, sino que su actitud mejore. Uno puede hacer que esa joyita de luz que hay adentro de sus corazones se asome, salga, pero no puedo hacer que una persona que no le interesa armar una familia la arme. No puedo hacer que una persona que está pensando en otra deje. Esos son los chinos en los que uno se mete a querer cambiar, ¿no? Yo digo, no, no, busquen el que esté listo para. Busquen a quien esté en la misma frecuencia. Busquen, ay. Y eso se lo puedes pedir al ángel del amor. No quedarte enganchado en una historia dramática, dolorosa, conflictiva de alguien que ya no puede seguir, que nunca participó o que fue un sueño. Arranquemos de cero, busquemos ese ser maravilloso que nos da señales. Ojo, a veces están impedidos por alguna razón de acercarse, pero las salud crecerá y cualquier